Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Bueno, nos metimos de lleno. Había muchos temas en la agenda, pero estamos hablando ya de la planta de tratamiento de residuos. Así que bueno, nos metimos en un tema visceral, un gran desafío. La planta está en marcha con sus primeras experiencias. Bueno, contame, Gastón, cómo arrancó un poco este desafío. Primero estuvo la compra del lugar, darle infraestructura, energía, porque la planta está lejos. Así que bueno, hubo que hacer todo un módulo. Ni hablar de lo que va a ser el primer trabajo de recolección, separación, bueno, todo un tema. Pero bueno, ¿cómo está la planta hoy? Sí, efectivamente. Buen día, Gustavo. Buen día a la audiencia. La verdad que es un desafío bastante importante el que nos planteamos, teniendo en cuenta la envergadura del proyecto o lo ambicioso, digamos, del objetivo que nosotros pretendemos en este sentido. Por eso decidimos en este primer paso poder trabajar con algunas instituciones o comercios de la ciudad que son generadores de importantes volúmenes de residuos y sobre todo de volúmenes de residuos inorgánicos, que es lo que la planta de alguna manera clasifica y después reutiliza o le da o comercializa, teniendo por supuesto todo lo que vos planteaste, habiendo puesto primero en funcionamiento la planta, habiendo ajustado algunas cuestiones que se vieron siempre demoradas, en primer lugar, también, como dijiste, por la lejanía de la planta y lo difícil de la accesibilidad de la misma. Nosotros cuando tuvimos el fenómeno del Niño se volvió casi un año intransitable poder llegar. Se podía hacer a través de tractores. Con tractor y tampoco siquiera con tractor, porque en algún momento quisimos, pero empeorábamos la situación de los lugares donde se encontraban cortados y los vecinos, por supuesto, reclamaban esa situación, así que había veces que llegábamos a caballo para hacer algunas cuestiones puntuales, teniendo en cuenta la situación delicada donde se emplaza hoy la obra. A partir de ahí, con la ampliación de la línea eléctrica, en este caso trifásica, que era necesario, la disposición, por supuesto, del transformador y haber podido corregir cuestiones de desagües, se pudo llegar a la planta y por eso desde el año pasado nos venimos reuniendo semanalmente con el personal técnico de la Secretaría para poder diagramar lo que hoy está ya en funcionamiento, está en marcha, que es el uso de nuestra planta de tratamiento. Gastón, la fiscalización que hace el Gobierno Nacional, que finalmente financia, los pasos se han dado, bueno, hubo también un cambio de gobierno, hay que decirlo, todos estos pasos administrativos se fueron dando, los controles se fueron dando, y hoy la planta, ¿en qué estado está con respecto a la inversión total, digamos? Está en un proceso, esta se culminó una de las etapas de las cuales estaba previsto. Es también dentro de lo que involucra la infraestructura de la planta, esta sería la primer parte. Se tienen previstos una serie de desembolsos más que involucran sobre todo mayor disponibilidad de maquinarias, pero con lo que ya está es posible ponerla en funcionamiento, por eso así lo hicimos. También, por supuesto, disponiendo recursos propios del municipio, como ser de maquinarias necesarias para poder manipular aquello que no es clasificable o que no se va a comercializar y poder darle deposición final en un terreno, en un sector dentro de lo que es la planta. Dentro de la Secretaría de Planeamiento, Gastón, ¿qué lugar ocupa en la agenda hoy el medio ambiente y este tema? Digamos, algo que los estados muchas veces, inclusive la obra del desagüe integral que se está haciendo, que va a ser un tema que lo vamos a hablar, muchas veces parece que tenemos una idea clásica de abordarlo desde la obra pública, pero no pensarlo desde el lado del medio ambiente, su impacto, sus complicaciones, de este mundo tan cambiante, tan raro, que nos está apretando y que muchas veces los estados no terminan de abrirse a esta nueva agenda que es el medio ambiente. ¿Dónde está la planta de tratamiento de residuos para abordarlo? Comunicacionalmente, familiarmente, porque es un laburo de todos esto para lograr el objetivo. Está en una primer categoría, si se quiere, en cuanto a nivel de importancia, teniendo en cuenta que todas las acciones que tienden a mejorar el medio ambiente son las acciones de mayor impacto porque alcanzan a todos los seres vivos. Y no solo a nosotros hoy, lo de la generación presente, sino también a las generaciones futuras. Así que en ese concepto es que le damos prioridad y por eso, de hecho, la planta funciona todos los días y en doble turno, en tanto y en cuanto, por supuesto, el clima o la accesibilidad a la planta lo permita. De hecho, que desde el año pasado también hay un convenio firmado con el gobierno provincial quien iba a disponer de los recursos para poder enripiar el acceso a la planta y que el movimiento hacia la planta sea independiente de la condición climática, como lamentablemente sucede ahora. ¿Cuántos kilómetros tenés de la ciudad hasta ahí? Si nosotros hacemos el recorrido que hoy utilizamos, que vamos por ruta 100 y usamos un camino vecinal, que es el que se pretende enripiar, estamos hablando de casi 8 kilómetros. Bien. Hay caminos alternativos que acercan un poco más la planta, pero teniendo en cuenta que los camiones muchas veces van con carga y la dificultad de poder transitar en caminos vecinales. Utilizar el ripio de ruta 100 y después te metes al camino vecinal. Y el compromiso es desde la ruta 100 hasta la planta, la disponibilidad de los recursos por parte del gobierno provincial, que de hecho lo hizo el ex gobernador Colombi cuando estuvo en la escuela 412 inaugurando el ripio de la ruta 100. Bien, todo un tema también de análisis presupuestario, ¿no? Este movimiento de casi 14 camiones a diario, sin tomar los días picos, que son casi 23 viajes, decíamos hoy, a la planta a llevar residuos, que nos habla de condiciones realmente dramáticas del uso que hacemos, del mal uso que hacemos del residuo, los ciudadanos de Bellavista, ¿no? En lo que hemos avanzado, digamos, en la cantidad de residuos que se está tirando, pero no hemos avanzado nada en conciencia de cómo pasar al plan de las 3R, de reciclado, reutilización y reducir, que la palabra es central acá. Vamos al supermercado, inconscientemente sacamos bolsas y bolsas y bolsas y bolsas y no paramos. Realmente están sacando por domicilio común de una familia de dos hijos, qué sé yo, no sé cuántos kilos diarios, pero no menos de dos bolsas de residuos diarios. Se estima aproximadamente un kilo por ciudadano. De manera, eso es por supuesto en la teoría o lo que por ahí dicen los libros. Nosotros tenemos por supuesto una estadística que vamos manejando, teniendo en cuenta que en función de la estadística es los recursos que tenemos que disponer, la necesidad de camiones, la necesidad de personal asociada a la cantidad de trabajo, si se quiere, que se necesita. Debido a que tenemos que optimizar todos los recursos, siempre teniendo en cuenta que este tipo de cuestiones repercute de manera importante en lo que es las arcas del municipio. Bien, ¿qué plazos tiene un poco este diagrama de la planta de tratamiento? Ahora están trabajando con unas 50 empresas y comercios que les están entregando este residuo seco, digamos, cartón, plástico, casi de manera diferencial. O sea que el trabajo operativo se hace un poco más sencillo, digamos, en este sentido, buscando la operatividad, que el comercio también se integre a esta red de qué día entregar, de cómo separar. Bueno, fue positivo este dato de trabajar primero con estos grandes comercios, sí, sin dudas. Sobre todo porque eso, como vos decís, a nosotros nos facilita la operatividad dentro de la planta. Muchas veces, o por lo menos en esta cortita experiencia que tenemos de estas casi 4 semanas trabajando, nos hace de alguna manera ajustar el personal que está destinado a trabajar en la planta, teniendo en cuenta que, como vos decís, y por suerte, y en eso también es importante destacar, el acompañamiento de la mayoría de los comercios, no todos, pero sí que esta facilidad que nos permiten ellos de poder sacar sus residuos de manera diferenciada hace que lo que llevemos a la planta sea lo que nosotros queremos o que nosotros vamos a poder comercializar, que es el paso por ahí siguiente. Hoy estamos con más de 25 pallets ya armados. Enfardados, digamos. Enfardados, ¿no? Exactamente. Así que estamos también articulando cómo va a ser con la persona, con el particular que va a comercializar. Tuvimos algunos acercamientos con algunos proveedores o comercios acá de la ciudad que también trabajan con algunos materiales reciclables, así que esperemos también poder ir desandando todas o destrabando todas estas cuestiones para que se pueda reutilizar acá mismo en la ciudad. O sea, eso para nosotros también va a ser un paso fundamental, sobre todo teniendo en cuenta lo que nosotros queremos, que es reducir la cantidad de residuos que van a... Por ahora es una planta de tratamiento, digamos, limpia. Gastón, ¿qué se piensa hacer con el orgánico? ¿Cómo es la estructura ahí? ¿Qué se piensa hacer con el relleno sanitario? Que son temas dificilísimos, fundamentales. Sí. Nuestro último paso dentro de este proyecto es poder trabajar con todos los vecinos de la ciudad. Nosotros algo de orgánico, por supuesto que tenemos en esta recolección que vamos haciendo y va todo a deposición final, al relleno sanitario. De hecho, el objetivo de cualquier planta de tratamiento es esto, reducir el volumen que va a relleno sanitario. Y por ahí algo que hay que aclarar y diferenciar, nuestra planta no es de reciclaje, nosotros no reciclamos. Hacemos. Lo que nosotros hacemos es darle, de alguna manera, valor agregado a aquello que la gente entiende como residuo y nosotros podemos, claro, clasificando o trabajando de alguna manera separando los mismos, dándole un valor para poder comercializar posteriormente. Es clave esto que vos decís y por eso se insiste mucho en la separación, que los inorgánicos o aquellos residuos que van a tener posteriormente valor de comercialización tienen que estar limpios y secos, fundamentales. Si no están limpios o no están secos, pasan directamente a orgánico y pasan a ser relleno sanitario. Bien, hay una idea, tenés razón cuando lo decís, el gobierno provincial, el primero de marzo lo planteó el gobernador Valdés y lo he escuchado en varias oportunidades, hablar de que las plantas podrían tener una idea regional, hay un plan nacional, por ejemplo, hay localidades como la de Goya, que necesita mucho más el relleno sanitario por cuestiones de terrenos bajos, que puede haber una articulación regional entre las plantas ya en funcionamiento. Digo esto porque, bueno, está Goya, está, te contaba lo de Santa Lucía, que está próximo también a comenzar, que es una planta muy parecida. Digo, se puede armar una regional, están los patológicos, hay un montón de cuestiones que se desprenden del residuo. Así que, bueno, no sé cuáles serán los plazos que ustedes manejan, es una tarea titánica, larga, comunicacionalmente fuerte para que la gente ingrese. Te contaba que está bueno en este primer paso saber qué comercios son los que se adhieren, porque no solamente están haciendo este beneficio, sino no, yo lo he visto en el sur, por ejemplo, bueno, van cintas azules de premiación. Está previsto justamente. No, porque viste que está bueno decir, no, yo voy a comprar un negocio que realmente está colaborando con bajar este alto impacto que tiene sobre la comunidad el tema del residuo. De los próximos pasos, que no refieren tanto a la logística, pero sí puntualmente a lo que nosotros estamos buscando en materia de comunicación, una de ellas es esto que vos decís, poder distinguir aquellos comercios que están, claro, o que se adhieren a esto, teniendo en cuenta que también a medida que se van desandando los próximos pasos, también pueden ir con multa a aquellos que no lo cumplen, no adhieran, no, o que lo hacen de manera indebida. Por otro lado, el paso también que estamos dando en estos momentos es en algunos lugares públicos de masiva concurrencia poder disponer cestos duales con una cartelería donde se explique de alguna manera qué residuos deben ir a cada uno de estos cestos. Y el próximo paso, previa aprobación del Consejo, que tengo entendido que esta semana se trataría, que refiere a escuelas verdes, que sería el segundo paso. Bien. Que vamos a dar, sumado en este caso a los comercios y a las instituciones que dependen del gobierno provincial y municipal, lo que es las instituciones escolares. Este proyecto que va a ser, o que ya fue presentado por los concejales Bassi y Cura, refiere a poder trabajar con algunos cursos, dándole como contraprestación a aquellos que se comprometan en un concurso que tiene como premios algunos viajes dentro de la provincia, de alguna manera también de fomentar nuestro lugar. Exactamente. Que en realidad los gurises son los que más entienden de esto. Los grandes somos los que no entendemos muchas veces de este tema, pero bueno, está bueno ahí el laburo. Gastón, no sé si terminaste con la planta, porque la verdad que no terminaron. Lo quería, para no quitarte todo el tiempo, sí, para meternos también en el tema de la obra pública, de la obra de desagüe, que sé que fue uno de los de tus grandes preocupaciones en tu sigue gestión. Sigue siendo. Hoy escuchaba, lo entrevistábamos al presidente del Consejo Deliberante y después de aquella charla solicitada a los referentes de la empresa, a los técnicos, nos hablan todavía de 6 meses para finalizar. Es un poco los plazos que ustedes también manejan desde lo técnico. Una vez hablando con el escribano Walter Chávez, el intendente, nos decía quizás en mayo, junio, a mitad de año, por ahí era un primer plazo de final de obra. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, esta ya hay una subjetividad, no es información, sino una apreciación personal, teniendo en cuenta que desde el municipio no se hace el contralor, pero sí, por supuesto, de manera diaria y cotidiana tenemos contacto con el personal de la empresa, siempre por cuestiones que se articulan. Se tiene, en teoría, los ingenieros que van dirigiendo la obra estiman que para agosto estarían culminando las obras. Lamentablemente se dan siempre algunos contratiempos, como lo que agosto, está pasando en Calle Entre Ríos, que demora siempre la ejecución de la obra o retrasa justamente el avance de la misma. Por suerte, lo que es la parte de, o la salida a la obra de mitigación en calle Montevideo va teniendo un ritmo bastante importante, así que una vez puesta en funcionamiento ese sector o esa obra de salida, se va a poder tomar real dimensión también de lo que es toda la obra integral. Efectivamente, Gastón, porque se va a poder poner en funcionamiento en gran parte. Contanos vos que ves lo invisible, porque nosotros vemos solamente lo tangible, las dificultades muchas veces, hemos sido críticos de esto, pero uno nota alguna recuperación de la red vial en muchos lugares. Contame qué es lo que ya está hecho, digamos, de la obra de desagüe, qué es lo que ya está aprobado, qué es lo que falta, contame un poco. La obra de desagüe es integrales, tiene previsto cuatro salidas hacia el río. Cuatro salidas. De las cuatro salidas hacia el río, dos hay que hacerlas desde cero y otras dos eran reconexión. Eran reconexiones a circuitos existentes. Circuito existente de Laguna Correa, que ya está en funcionamiento, lo que es ahí la parte de corriente e industria, y que termina en la Laguna Correa. Y lo que es la parte de la zona sur que termina en Avenida Citricultores en la obra de salida existente. Estas dos ya están en funcionamiento, de hecho que por suerte se pudo, nosotros tuvimos en los últimos 40 días unas tres lluvias en promedio de 100 milímetros, sí. Donde se pudo apreciar la bondad o la ventaja de tener en funcionamiento estos desagües. Lugares como Santa Lucía, el Costa del Paraná, el Mayonero o algunos sectores de la zona del barrio Los Pinos, que normalmente eran castigados cuando las lluvias se daban de manera importante, no sufrieron mayores inconvenientes y se pudo apreciar las ventajas de tener en funcionamiento los desagües pluviales. No así, por supuesto, lo que es Laguna del Mercado, lo que es la zona detrás de los bomberos y demás, que todavía eso no está en funcionamiento, que va a ser seguramente lo último que esté en funcionamiento porque van a tener salida por calle Entre Ríos. La otra salida es la que te hablaba de calle Montevideo, o sea que en porcentaje, alrededor de un 40% ya está en funcionamiento. 40%, más o menos. Personal, sí. 40% ya está en funcionamiento, falta el 60% que involucra en Montevideo y Entre Ríos. Gastón, te pregunto, dentro de la obra, detrás de la Escuela Técnica, ¿va a ser esa especie de reservorio como se hicieron en Mauricio y Leadora, en otros lugares? Ayer, con 81 milímetros, vi el agua estaba al tope, más allá de toda la dificultad, porque fui a recorrer un poco. Fue un momento de extrema dificultad este recorrido de calle Entre Ríos. Sobre todo se da esta situación por la intensidad. Estamos hablando de 72, 75 milímetros que cayeron en menos de dos horas y que fue lo que colapsó todo el sistema. A partir de ahí, todo el trabajo que se hace con bombas para poder sanear el lugar y que hace que muchas veces se demore, por supuesto, el desagote, que el funcionamiento que tiene hoy nuestro reservorio ahí es diferente al que va a tener más adelante. Hoy, para sacar el agua del reservorio, se necesitan de medios mecánicos. Cuando estén terminada la obra, esos reservorios se van a manejar por gravedad, efectivamente. Bien. Y van a ser un fusible dentro del sistema. Cuando el sistema esté colapsando, va a entrar agua al reservorio del sistema y a medida que va... Tema clásico de medio ambiente, que no lo hemos aprendido nunca, ¿no? Urbanizamos sobre zonas de sumideros, históricamente, no como lo tenían otras ciudades, como el caso de Resistencia, pongo un ejemplo. Ex Laguna del Mercado, o sea, ya el nombre lo indica que la cuenca de la zona va a ir, lleva el agua hacia ese lugar. Estamos hablando de un desagüe existente de casi 40 años, que por supuesto, a medida que se fue urbanizando, como vos decís, no acompañó ese proceso, los desagües pluviales, y por eso, porque también se habla de desagües integrales, y porque la verdad que está integrando toda la ciudad. No hay rincón en la ciudad que no se haya visto afectado por esta situación. Bien, está Gastón Carcaño con nosotros, el ingeniero secretario de Planeamiento. Las bocas de tormenta no llevan rejas, digo, por este cuidado que somos nosotros tan particulares con las bolsas fuera de horario, residuos fuera de horario. Es una cuestión de diseño, si se quiere, y que para que se haga una analogía, por ejemplo, en la avenida 3 de Abril en Corrientes, es el mismo modelo de sumidero. Digamos, están previstos este tipo de sumidero en algunos sectores, teniendo en cuenta muchas veces la cuestión de los residuos. Por eso nosotros, para los desagües que tenemos, insistimos tanto en que para los días previos de lluvia, los días de lluvia, no saquen los residuos, tengan cuidado donde dejan, fíjense cómo se dejan, porque no solo que lo que tenemos es insuficiente, sino que si encima funcionan en menos de su capacidad del 100%, la dificultad es exponencialmente más grande. Qué bárbaro, ¿no? En los dos temas centrales, porque son dos temas tremendos, son el tema de la obra integral de desagüe y el tema de la planta de tratamiento de residuos. Son dos temas donde la comunidad tiene que tener una participación y una responsabilidad directa con esto. Si no, va a crear dificultades, no lo vamos a poder hacer. O sea, no sirve toda la inversión que está planteada en millones, como el tema de la obra integral, si no hay una responsabilidad final del ciudadano, si no cambia. Si esta obra no le cambia la conciencia a la gente, si vuelve a tirar el residuo fuera de horario, estamos complicando la situación. Si no bajamos el nivel de compra de residuos, si no hacemos ese laburo de separar orgánicos en secos, no vamos a contribuir con dos de las grandes obras más grandes que se plantea este gobierno, ¿no? Yo creo que son dos temas centrales en la política pública y donde el rol del ciudadano es vital aquí. Si no, me parece que es complejo pensarlo como efectivo, ¿no? Está clarísimo. Y por ahí el ejemplo más sencillo es, por más caño grande que tengamos bajo la tierra, si los sumideros no pueden captar el agua va a seguir dando vuelta por las calles. Entonces es fundamental esta cuestión y, por supuesto, lo que hace a la planta, todo aquello que se pueda mejorar de antemano o se pueda clasificar de antemano es un trabajo menor que se va a hacer allá. Entonces eso facilita poder tener una productividad, un rendimiento más grande. Mm. Hay días, nos contaba el intendente hace días, estamos hablando de que estamos entregando 14, 15 toneladas, días medios de residuos. 15 camiones. Camiones. Son entre 30 y 40 toneladas. Bien. Más o menos. Promedio de residuos diarios. Qué barro. Domiciliarios. Sí. Qué locura. No son muchos los municipios en el país que pueden exponer. Yo he hablado con algún ingeniero ambiental de esto. No son muchos los municipios que pueden mostrar como exitoso un proyecto de esto, por eso he tenido tanto desafío, tanta envergadura. Tenemos ejemplo también en otros periodos de gobierno donde se hizo algunos intentos y lamentablemente no pudieron perdurar en el tiempo. Pero por eso la gente acá es central. Por eso nosotros, la gente, este pasito que damos. Los bellavistenses están entregando 30 toneladas de basura o de residuo diario. 30 toneladas, ¿sabe lo que es? Impresionante. Después decimos bella por naturaleza, estamos ensuciando, nos alarmamos cuando tiramos y nos encontramos con una foto en la barranca, pero ese residuo lo estás tirando vos todos los días inconscientemente. Por ahí te acostumbraste que entre 8 y 10 de la noche estás sacando la bolsita y la pones más o menos en el cesto de residuos. Pero si no bajamos esa densidad, no vamos a colaborar con esto. Gastón, no te quiero quitar más tiempo, quiero que me des un minuto de Promeva, después vamos a seguir charlando tranquilo. El Promeva, por suerte, está ya en su etapa. Inició el proceso operativo, si se quiere. De hecho, los técnicos ya se acercan con frecuencia al lugar, pudiendo ajustar algunos detalles, puntos relacionados a la reubicación que se vieron demorados porque algunos sectores que estaban previstos fueron utilizados y eso está demorando un poco el inicio. Hay que encontrar otros lugares para poder reubicar a las personas, a las familias. Así que eso, por suerte, tiene previsto inicio durante el mes de mayo, lo que es la obra dura, que sin duda va a cambiar la vida de los ciudadanos de ese sector. Objetivamente, si yo tengo que decir cuál es la obra más importante dentro de la gestión que se pudo destrabar o desandar, sin duda es la obra del Promeva. Mira. Cambia de manera considerable la calidad de vida de los vecinos, que en definitiva es el objetivo que tenemos quienes somos funcionarios, y esta es una obra que no solo que va a cambiar la calidad de vida, sino también va a dar una mejora sustancial en el medio ambiente, teniendo en cuenta la posibilidad de poder llegar con cloacas a esos lugares que, si teníamos que esperar al gobierno provincial o ver financiamiento por el gobierno municipal, era imposible. Literalmente iba a ser imposible o no se iba a dar casi nunca. Bien, estaba con nosotros, dijo una frase al inicio el ingeniero Gastón Carcaño: pensar en las nuevas generaciones, ¿no? Uno, con todo esto que lo tiene en la cabeza, se imagina una ciudad acá a 20 años diferente, ¿no? Y creo que se merece la ciudad. No 20, a ver, ¿cuánto va a ser el bicentenario de Bellavista en 2025? ¿Cuánto falta? ¿13 años? ¿Menos? Calculá. Ocho. ¿Eh? ¿8 años? ¿7? ¿7? ¿7, 8? ¡Qué viejo me puse rápido! Bueno, el 7 años no sé si lo vamos a ver, pero está bueno que el bicentenario de la ciudad planee un tema, una estrategia política sobre el tema medio ambiente, y estas son 3 semillas interesantes, muy importantes, necesarias. Ojalá las nuevas generaciones nos den lecciones, ¿no?, que necesita la comunidad para vivir en una ciudad mejor. Como decía ese viejo semanario, describe tu aldea y serás universal. Podemos describir una aldea que empiece a pensar en el tema de medio ambiente y mejor calidad de vida también desde las responsabilidades públicas. Gastón, gracias. Después lo seguimos charlando. Cuando quiera, con mucho gusto. Dale. Gracias y buena vida para la audiencia.